el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, el Comité Nacional Etíope de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia y África. Apoyaron hace poco con declaración la charla que el vocero del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea publicó en relación con que Norteamérica y sus títeres surcoreanos iniciaron el agresivo ensayo militar conjunto a despecho de la reiterada advertencia de Norcorea y la fuerte protesta y condena del interior y exterior.